momento en que te vi joven hermosa. Desde ese tiempo tú me tienes sumergido, pensando siempre hallarte sola y cariñosa, pa' que me cumplas lo que tú me has prometido. Dispensa, joven, si a tus puertas he llegado. Sin tu permiso vengo a perturbar tu sueño. Aunque soy pobre cornalero apasionado, no me avergüences que yo quiero ser tu dueño. Pendiente que te espero delirante, que te persigo yo los pasos noche y día. Si acaso dudas de este amor que te profeso, ven a mis brazos, jovencita de mi vida. Ya se despide aquel que por ti padece. Queda pesares por medio de sus cantares. Le pido al cielo, yo no pierdo la esperanza. El que nos unamos al pie de los altares. Por ti padece, queda pesares por medio de sus cantares. Le pido al cielo, yo no pierdo la esperanza. El que nos unamos al pie de los altares.